A tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. El sistema inmunológico es la defensa natural del cuerpo. Está formado por un conjunto de células, estructuras y órganos cuya función fundamental es defender al organismo contra agentes biológicos patógenos como bacterias, hongos, parásitos, virus. También protege al individuo contra células del propio cuerpo que pueden estar alteradas, por decirlo de alguna manera, infectadas por virus, o que han sufrido algún tipo de transformación que puede ser desde benigna hasta maligna, como en los casos de la carcinogénesis. A los órganos que forman parte del sistema inmunológico se les llama órganos linfoides. Tienen relación con el crecimiento, tienen relación con el desarrollo. Y una parte muy importante en el caso de usted o de ti es también de los órganos linfoides que liberan los linfocitos, que es un tipo de glóbulos blancos. Y bueno, aprovecho para comentarle a usted de que no hay una sola variedad de glóbulos blancos. Hay varios tipos y están todos ellos de alguna manera destinados a esta defensa del cuerpo. Que por cierto, más adelante en este programa que vamos a tener hasta las 11:55 de la mañana, le voy a comentar cómo ha habido, hay y posiblemente haya un cambio en la concepción de lo que es el sistema inmunológico. Y eso no es únicamente interesante por si usted está estudiando o estudió medicina, sino tiene que ver con cómo las personas sabemos que hay una, pues por decirlo así, una estructura, básicamente es un proceso, pero es una estructura en nuestro cuerpo y que, bueno, como le acabo de decir, al defender al cuerpo contra agentes biológicos, pues salir, yo diría que bastante de la idea de que estamos luchando contra bacterias, contra hongos, contra virus o contra células malignas. Es, fíjese qué curioso, es cambiar mucho el enfoque, es a favor de quién está trabajando el sistema inmune. Es muy diferente que usted lo imagine como un ejército, pues, de células, como en este caso los linfocitos, o las inmunoglobulinas, que son básicamente los alérgenos que hay en el cuerpo, los funcionan como antígenos. En vez de que usted lo vea como un ejército para defenderlo, para atacar, es para darse a uno mismo. Pues yo diría que es un tipo como de amor, como de cariño. Y por ello, en la segunda parte de este programa le voy a comentar a usted cómo el estrés o el miedo pueden ser detonadores en cuanto que el sistema inmune no solamente sea insuficiente o trabaje, a veces sí, a veces no, sino que de alguna manera pueda haber incluso los que se llaman en la medicina padecimientos autoinmunes. De los que usted seguramente ha oído mencionar, o si no es que ha tenido usted en algún momento algún tipo de sintomatología. Por ejemplo, los más comunes y más frecuentes que tenemos justamente en estas épocas en que está el invierno, a veces muy cálido, a veces muy frío, son, por decirlo así, sintomatologías semejantes a alergias, y eso tiene que ver mucho con el sistema inmunológico. Pero bueno, antes de que yo le platique sobre este tipo de temas, sobre el sistema inmunológico, qué es lo que hace, para posteriormente ver qué tanto el estrés o el miedo pueden afectarlo, vamos a escuchar un espacio musical. Y bueno, yo le voy a presentar a una cantante que ha sido y espero que siga siendo muy exitosa, Guadalupe Pineda. Y regresamos en un instante en este programa serie A Tu Salud. Esta noche manos, ahogando luceros que incendian el mar. Juega la luna de leche y se esconde agitada tras el carrizal. Vive el dolor extendido en un vientre dormido de tanto esperar. Mientras la caña se mece al silbar el machete, tu negro Tomás. Niña color tabaco, falda naranja, negra la voz. Corre, esta noche, tu noche, sonrisa de plata, tu ronca canción. Interesante esto, fíjese que estoy en una página que se llama elergonomista.com, básicamente es www.elergonomista.com, básicamente habla de fisiología animal y que, bueno, cabe perfectamente que recordemos nuestra licitud de ser animales. Y en esta zona, de esta, que es una página, un servidor muy grande, hay uno que habla de los órganos hematopoyéticos y de los órganos linfoides, que además, por si usted llegó a estudiar medicina, si la terminó, si la ejerce o no, o si ha llegado, como me ha tocado a mí observarlo en muchos momentos, que personas cuando tenemos problemas de salud, nos podríamos volver absolutamente expertos en la terminología, como me ha tocado personas que me han dado verdaderamente clases, verdaderamente en cuanto a su discurso, no sé, de urología o de obstetricia o de psiquiatría, me han dado unas definiciones tan exactas. Y bueno, pues es que sí, es un lenguaje muy agradable el de la medicina, y de eso le voy a platicar en un instante. Pero me está llamando mucho la atención porque yo veo cómo aquí en la Radio Universidad Veracruzana, donde yo funciono como productor, sí he notado cómo las personas nos vamos ayudando, no solamente en la realización y producción de los programas, sino en el buen llevar, esto por decirlo, trabajo. Y permítamelo, lo voy a decir con todo respeto, sobre todo respeto a mi sistema inmune, de que el sistema inmune tiene un trabajo, que es protegernos. Pero esto me llama la atención de un grupo de personas que se llaman la tropa experimental. Y eso depende mucho de una escuela en la que estuvieron o de la que tienen bonitos recuerdos, pero le llaman tropa. Y comúnmente las personas, cuando decimos tropa, espero que usted no, pero como que lo tenemos asociado a los términos como bélicos, como militares, como de ataque. Y efectivamente esta tropa, que es muy extensa, y perdóneme que no diga nombres, pero son tantos que me acabaría el programa. Todos, muchísimo cariño, mucha admiración. Yo lo que he observado es que es una tropa muy amorosa, no es en contra de sí. Entonces es algo que he observado yo como productor de este programa, al ir leyendo cómo hay marchas, por ejemplo, o manifestaciones de personas, de tropas, por decir así, pero que comúnmente se busca la paz, comúnmente se busca la concordia, se busca que colaboremos, no ir y romper con estructuras de mando, que hay quien sí tiende a eso, por supuesto, pero más bien es una como transformación. Entonces, perdóname que yo le insista tanto con esta apreciación, que obviamente no es únicamente mía, de Conrado Ánimas, sino en el mundo está transformándose a que tengamos otro tipo de, ¿cómo decirlo? Es otro tipo de contenido en la palabra sistema inmune. No que lo veamos como un ejército que está en nuestro cuerpo y que ahora sí va a ir a matar bacterias. No, tiene otro tipo de labor. Entonces, de alguna manera yo le estoy dando a entender a usted que a través de la historia de la medicina, sobre todo en la medicina que de alguna manera, en el buen sentido de la palabra, yo la estudié, es invasiva, de alguna forma tendríamos también como que respetar también los procesos que hay en el cuerpo. Y es algo que efectivamente varias personas me han dicho a través del tiempo, de que tanto respetamos los médicos a los pacientes, nos respetamos a nosotros mismos, y sí son términos que, no sé, vaya usted a creer, yo los escucho con relativa frecuencia en la consulta médica, y le estoy hablando yo de mi consulta de médico general, o sea, no estoy yo especializado o dirigido a alguna parcela en particular de la medicina. Pero eso es algo muy interesante y yo se lo envío a usted con mucho cariño y respeto, de que observemos cómo a veces tomamos contenidos, así como que ideas, y los hacemos disque nuestros. Y lo que a mí me ha parecido, no sé en la opinión de usted, es de que el sistema inmune, más allá que aparecer como un sistema de ataque, es un sistema de amor hacia nosotros mismos. Ahí habría que ver qué tanto usted sabe, si usted sabe amar, o ha ido aprendiendo, o ha tenido tropezones en el amor, o se quedó atorado o atorada, no sé, a los 15 años y sigue ejerciendo eso, o desde niña o niño fue muy amoroso y ahora no se comprende con que hay mucha gente que no lo es. Todo eso también tiene que ver con la salud, no es únicamente aquí una plática para matar el tiempo, tiene mucho que ver con el equilibrio de las personas. En fin, bueno, los linfocitos, volviendo al tema que está escrito en elergonomista.com, se pueden encontrar libres circulando por la sangre, en la linfa y en el tejido conjuntivo. O sea, ahí básicamente está hablando que hay distintos niveles de construcción de su cuerpo, de usted. Y en los epitelios, que ya serían las zonas más cercanas al exterior, por ejemplo en la piel, también se pueden encontrar reunidos formando unas estructuras proliferativas denominadas nódulos linfoides, que es lo que le decía a usted hace 10 minutos, que sería el componente como que básico del sistema inmune. Pero fíjese qué interesante es cómo es la construcción del sistema inmune. Los linfocitos, que insisto, son glóbulos blancos, pueden andar libres. Así como en esta tropa que le digo, tal vez alguien andaba, no sé, en una ciudad alejada, o no se llevaba con X, o no había hablado con tal persona, o no le había confesado su amor a otro, o no había dicho que tenía, pero andaba como aparte. Y de repente, justamente por necesidades de toda la economía, es decir, de todo el cuerpo, son llamados a reunirse. Y por eso le estoy hablando a usted de los nódulos linfoides, que por supuesto usted está repleto o repleta de ellos. Básicamente, las zonas como más características son el vaso con Z, pues. En muchas partes del cuerpo se encuentran estos nódulos, forman masas densas. Y bueno, el vaso es de los más conocidos, uno de los más, como decir, más mencionados y que muchas veces no le tenemos totalmente el porqué, es la amígdala, que no es la amígdala palatina que está en el cerebro, es una zona que está en la orofaringe, hay otras que son las placas de Meyer o en el apéndice. Entonces, en todas esas zonas están los nódulos linfoides, que le vuelvo a insistir, son zonas en donde se pueden agolpar o se pueden reunir linfocitos. Si hay necesidades en el cuerpo, dijéramos si hay algún momento en que está la persona o muy cansado o mal alimentado o tiene algún tipo de situación en la que pudiera infectarse, pues bueno, entonces es donde acuden los linfocitos a reunirse en estos llamados nódulos linfoides. Bueno, ya que le platico toda esta forma muy breve y hasta muy rápida de cómo se va conformando el sistema inmune en cuanto a estructura, le vuelvo a recordar que no solamente está formado de células, de estructuras y de órganos. sino también tiene un tipo de actividad que es proteger al mismo individuo, es decir, a usted, contra células del mismo cuerpo que ya no van a darle una evolución, un crecimiento sano y natural al cuerpo. En este caso, lo más característico son las células con carcinogénesis, cuando han pasado a través de una serie de transformaciones, desde ser una célula benigna hasta la denominada malignización de una célula, que es lo que se conoce estas fases, como anaplasia, después se transforma en displasia, etcétera. Hay una serie de pasos, de estadios, que justamente en la patología médica se describen muy minuciosamente, hasta llegar a lo que usted seguramente ha oído esa palabra, neoplasia. Entonces, mucho del trabajo, por decirlo así, del sistema inmunológico en el cuerpo, en cuanto a defensa natural de ello, es eliminar o de alguna manera desactivar, porque también eso existe en otro tipo de células blancas, como los glóbulos blancos que le mencionaba. Hay un tipo de linfocitos que lo que hacen es que desactivan cierto tipo de células. Es algo como muy interesante, o sea, no van a matar, no van a destruir, sino desactivan, que es en una zona que se conoce como núcleo, por decir, como si fuera un automóvil sin gasolina, pues ya no hace nada, se queda y después se desecha. Entonces, todo eso son como nuevas maneras que se han ido describiendo del sistema inmunológico y que han ido haciendo cambiar no solamente a inmunólogos o a médicos en medicina interna o a terapeutas en este caso en terapias metabólicas básicas, a ir cambiando, ahora sí que para bien, cuál es la labor del sistema inmune. Y bueno, pues básicamente se trata de algo que no se mencionaba mucho en la medicina hasta recientes años, que ha habido más incremento de saber por otro tipo de medicinas, no solamente la alopática, que tiene mucho que ver con la vibración, que es lo que le voy a platicar a usted regresando del siguiente espacio musical. Bueno, ya para terminar esta lectura que le hago, esta es otra página, se llama convivirpress.com. Y el blog se llama El Sistema Inmunológico, ¿Cómo nos protege? Y bueno, pues aquí, para hacerle un rápido resumen, pues habla de los órganos linfoides que se encuentran en muchas zonas del cuerpo, como en los vasos sanguíneos, en la médula ósea. Eso es como muy, muy conocido, del tejido suave y esponjoso que se encuentra dentro, o sí que de los huesos, y que de alguna manera también tiene que ver con algunos padecimientos, sobre todo los autoinmunes, que yo espero próximamente, seguir haciendo este programa, invitar a algún médico en inmunología para que nos venga a platicar, porque sí son problemas que no son muy frecuentes. Y en fin, ya para terminar esta lectura, le digo que también se encuentran los órganos linfoides, pues representados en el vaso, en el timo, que no hay que olvidar que tenemos el timo detrás del esternón, digamos por enfrente del pecho, la pechera, como le llaman algunas personas. Es una parte muy importante, hay quien lo llega a comparar con un filtro de cafetera en que se queda la parte del bagazo, lo que no se toma del café. Pues muchas de las experiencias que hemos tenido como desesperantes, como tristes, como incomprensibles, que podemos llegar a sentir injustas, o muy positivas a tal grado que sean incomprensibles, se van quedando, según investigaciones que se han hecho de años hacia acá, en el timo, que es una estructura de dos lóbulos que también es parte de esta red de órganos linfoides. Y bueno, básicamente todos estos órganos linfoides, incluidas las amígdalas palatinas, que están en la parte posterior de la garganta, se encargan como de ser como zonas de llegada, sí, porque iba a decir cuartel general, no, zonas de llegada de los linfocitos, que son un tipo de glóbulos blancos que combaten infecciones y que, por cierto, son vitales para el funcionamiento de un sistema inmunológico eficaz. Había una broma que a mí me parece un poco inadecuada, un poco tonta, de que decían que si los linfocitos fuesen como el ejército y el ejército no le hace caso al cuerpo, pues no hay manera de defender porque están como desestimados. Y ese tipo de broma sí salió mucho de cuando se veía que personas cuando tenían un ánimo bajo o eran desesperados o enojones o de alguna manera que tenían cierta visceralidad de sus... en su manera de actuar, sí tendían a tener más fácilmente gripes, por ejemplo, y esto que llegaba a ser incluso como anecdótico, después se llegó a ver de que sí tiene mucho que ver la efectividad, o sí, pues qué tan efectivos son los linfocitos y el sistema inmune con el ánimo de la persona. Entonces alguien dijo, bueno, ¿cómo puede ser que una cosa que es física tenga que ver con algo que no lo es? Y sobre todo una parte importantísima, que es defendernos a nosotros, pues básicamente de morir. En fin, eso lo platicaremos. Vamos a ir a otro espacio musical y regresamos en un instante a este programa Serie Absoluta. Tu salud. Bueno, fíjese que estoy viendo que los científicos de la nutrición que están más bien colocados en en el terreno de alimentarnos bien, están identificando varias sustancias derivadas de los alimentos que promueven la salud. Desde luego que hay quien llega a ver que todo lo que de lo que nos alimentamos va siendo una especie como de tratamiento y de recuperador de funciones en el cuerpo. Por ello es tan importante recordarle a usted, aunque ya lo ha escuchado usted cientos y miles de veces, lo importante que es comer bien, con tranquilidad, saber reposar, saber descansar y darle al cuerpo este tipo como de apreciación, de darle el respeto y la dignidad de ser justamente el instrumento donde se está manifestando el ser de usted. Entonces, sigo yo en esta página de internet que se llama convivirpress.com, el sistema inmunológico, cómo nos protege, y este capítulo se llama compuestos fenólicos. Los miembros de la familia química natural de las plantas, así llamadas, compuestos fenólicos, han atraído mucho la atención por sus propiedades antioxidantes poderosas. Algunas de las sustancias de las que quizá usted haya oído hablar son los, y ahí vienen nombres que usted tal vez no utilice mucho, bioflavonoides, las catequinas, etc. Bueno, se ha demostrado que algunos de estos agentes, y ya le voy a decir dónde vienen, químicos naturales presentes, por ejemplo, en el té verde, la semilla de las uvas, en las bayas, esas no las conozco, pero bueno, el té verde sí he visto que aquí justamente en la radio había quien lo tomaba y bueno, ya le voy a platicar más adelante qué tiene que ver con el sistema inmune y este compuesto y las semillas de las uvas, porque son barredores, o sea, quitan o eliminan, son barredores de radicales libres y que, por cierto, más eficientes que la vitamina C y E. Usted posiblemente, si lo ha llegado usted a escuchar o a hacer en su vida, al consumir vitamina C o vitamina E, posiblemente ha escuchado esto de que nos previenen a envejecer o a tener procesos en nuestro cuerpo que no necesariamente nos den un tipo como de cansancio que se podría mucho asemejar cuando las personas sentimos que no está pesando la edad. ¿Me explico? Hay quien lo puede decir como de broma, decir, ay no, pues ya me están pesando los años, y no falta el amiguito, amiguita, que te dice, sí, ya se te nota, ¿eh? Pero yo me estoy refiriendo a otra cosa, de que los radicales libres, que son una forma bioquímica de hablar de cómo todos estamos en envejecimiento continuamente, aparentemente son detenidos o son neutralizados por la presencia de la vitamina C y la vitamina E, que por cierto sí los he visto en varios productos de belleza femenina, por ejemplo. Pero bueno, aquí están comentando en esta página de ConviviPress de que se ha demostrado que algunos agentes de estos compuestos fenólicos se encuentran en el té verde, en las semillas de las uvas, y tienen propiedades antioxidantes, para decirlo en términos simplistas, como en contra de que envejezcamos, cosa que, por cierto, no es malo. Pero yo sí he de creer, desde que he estado estudiando medicina a la fecha, que sí ha habido, incluso a mí mismo, personas que sí nos gustaría seguir jóvenes para siempre, que no deja de ser totalmente una tontería, porque nada más imagínese usted quedarse toda su vida en los 15 años, o en los 20, o en la plenitud de su juventud. La ve usted, no sé, a los 30, a los 40, o a los, a la edad que se llega a concebir. No es posible, pero sí es algo que sí yo he llegado a ver en mi práctica como médico, de que, sobre todo, no sé si más en hombres o más en mujeres, pero eso de mantenerse siempre terso, siempre con la sexualidad todo lo que da, siempre siendo muy hábil en el pensamiento, de que a mí no me dominen, todos esos que son, entre comillas, propiedades de la juventud, yo lo observo que muchas personas quisiéramos tenerlos para siempre. Y no necesariamente, que no todos, he conocido muchas personas que van llegando a la edad que van llegando, así que dignamente. Pero bueno, ya para concluir esta lectura de los compuestos fenólicos, que insisto, té verde y semillas de las uvas, y la cáscara también de las uvas, sí, sus propiedades antioxidantes podrían explicar, por ejemplo, el efecto del vino sobre el corazón, y es algo que muchas personas, por ejemplo, sé que ocurre mucho en algunos países del mundo, que toman vino, pero no con, con un efecto como de dispersarse o de alcoholizarse, sino es un efecto benéfico en el sentido del cuerpo. Que por cierto, esto que le estoy leyendo está escrito en un libro que se llama Rejuvenezca y Viva Más Tiempo, y algunos de los autores son Deepak Chopra y David Simon. Entonces, bueno, para concluir esto, además de cumplir una posible función de protección contra enfermedades cardíacas, que fácilmente esto me podría hacer ver que se toma un vino de manera así que decente, sí podría estar previniendo tener hipertensión arterial o algún tipo de tensión que es paroxística, que a veces le sube la presión y le baja la presión arterial a la persona, muchas veces por circunstancias como emocionales o existenciales. Pues si se cumple esta posible función de protección contra la enfermedad cardíaca, estas sustancias que le menciono, que son los compuestos fenólicos, también podrían proteger contra el cáncer, contra condiciones degenerativas del cerebro, y la una que es degeneración macular de los ojos, que no tiene que ver con la vista cansada, pero sí hay un tipo de degeneración en la mácula, que es una especie como de mancha que hay por detrás de la retina, y que se, ahora sí que por edad se va como perdiendo su funcionalidad. Bueno, el resultado de estos estudios, que le empecé diciendo que es de compañías productoras de suplementos alimenticios, están ofreciendo cápsulas concentradas de estos agentes protectores, y yo las he llegado a ver en tiendas de productos naturistas. Pues sí, se consiguen extractos de semillas de uva, extracto de polvo de té verde, extracto de corteza de pina, el pycnogenol, ajá, y se han promovido como drogas maravillosas contra el envejecimiento. Bueno, si estamos de acuerdo con que esas sustancias son regalos de la botánica, creemos, según dicen estos autores, Deepak Chopra y David Simon, que es mejor consumirlas tal y como nos las ofrece la naturaleza. Nuestro mensaje es consumir grandes cantidades de arándanos, frutillas, fresas, arándanos rojos, que por cierto no son ni tan caros, ¿eh? No se crea que necesita uno tener mucho dinero para comerlos. Y concluyen diciendo, consuma también muchas uvas, mastique las semillas, mire. Una taza o dos de té verde le dará energía, al tiempo que le brindaría los beneficios antioxidantes de estos compuestos fenólicos que le estaba yo mencionando. Y son aliados para revertir el envejecimiento. Bueno, todo esto tiene que ver colateralmente con el sistema inmune, porque una de las funciones básicas del sistema inmune, al estar eliminando elementos como potencialmente peligrosos, como bacterias, hongos, parásitos, virus o células o tejidos que pueden estar en contra de la vida, pues obviamente es de que nuestra vida sea, ahora sí que larga, feliz y plena. Vamos a escuchar a Guadalupe Pineda y regresamos para el tema del sistema inmune y que tiene que ver con las vibraciones. Surjas tú. Está usted escuchando A Tu Salud. Fíjese que ahora que estoy en otra página de internet que se llama Camino Saludable, que es parte del WordPress.com, también muy interesante. Por ejemplo, hay una serie de blogs en que hablan de lo importante que es aprender a vivir, la risa es una excelente terapia, nuestro cuerpo y el sistema inmunológico, el estrés, enfermedad del siglo, el amor y la inmunidad, en fin, estoy con mi media naranja o no. Entonces, son temas que, más allá de ser, ¿cómo le diré?, muy severos académicamente, sí son muy interesantes. Yo los llego a ver con relativa frecuencia en la consulta médica, que es lo que realmente a las personas nos interesa. Realmente, al buscar ser felices, nos interesan temas así como muy densos o muy complejos, o cosas simples. Y fíjese, no es tanto que yo se lo esté dando a como promoción a que lo busque, pero las personas que yo he visto verdaderamente felices tienen una vida simple, sin grandes complicaciones, sin estarse esforzando, como lo he llegado a observar en algunas personas que por esforzarse por el dinero, o por el amor, o por el poder, o por tener una sexualidad plena, o por lograr determinadas metas, que sí lo hay, no se crea que estoy aquí inventando, sí llegan como a llenarnos no solamente de estrés, de angustia y de neurosis, sino no disfrutar de la vida. Así que ya para ir concluyendo este programa, le voy a comentar sobre lo que dice nuestro Camino Saludable, que es el nombre de de esta página, y la relación entre el cuerpo y el sistema inmune. Dice: pasamos por momentos en que todo parece haberse vuelto de cabeza, por las tan anunciadas y publicitadas gripes. Quien escribe esto, déjeme ver si bien es mi nombre. No, debe ser un grupo editorial, pero bueno. Nos dice: no voy a analizar el por qué esta campaña del terror, entre comillas, que ha llevado a cientos de personas a comprar mascarillas, vacunas, medicamentos, antivirales y otros. Mi intención es señalar otros puntos que tienen que ver con la defensa que nuestro organismo utiliza para vencer agentes externos que dañan su correcto funcionamiento, y cómo, también entrecomillado, hacer las cosas más difíciles a los agentes que están continuamente, no solo ahora, atacando nuestro cuerpo. Bueno, yo me voy a permitir hacerle comentarios porque usted tal vez no está muy acostumbrado, muy habituado o habituada a estar leyendo este tipo de cosas. ¿Ya notó que hay una creencia de que hay un como sistema en el mundo de afectarnos? Que además yo sí lo he escuchado en muchos momentos, no solamente por hacer radio, sino por el tipo de consulta médica que tengo. Hay quien diga que lo que hay tramos en el mundo en que se busque que todos estemos enfermos. Hay quien llega a decir o a publicar, tanto en internet como en la prensa, que la mayoría de las personas estamos de alguna manera afectados, aunque creamos que estamos bien. Y además eso es algo como muy frecuente, cuando estamos como queriendo ayudar a los demás sin darnos cuenta que nosotros podemos tener problemas, por ejemplo, en el sistema inmune, y creemos que estamos haciéndole un gran bien a otra persona y podemos... incluso dañarlo, y no dañarlo porque le estemos haciendo un mal, sino porque no lo estamos ayudando a que lleve por, ahora sí que por buen camino su propósito en la vida. Que además no se crea que es una cosa que en este momento estoy leyendo, yo lo he escuchado de personas que me dicen, por ejemplo, de la pareja o de los hijos o de las personas que les rodean, si realmente le están ayudando a tener su porqué en la vida. A muchas personas no les interesa eso porque no saben a qué venimos, como que nada más venimos a estar aquí en la vida, ¿no? Sí, hay personas que he conocido, y afortunadamente muchos, y afortunadamente personas que les dobla la edad, y ahora están, ¿qué? 20, 25 años, y están buscando a qué vinieron al mundo. Y no lo están buscando porque tengan problemas, sino porque hay un nuevo tipo como de propósito. Así que por eso le voy a seguir leyendo esto, sin dejar de lado de que sí hay agentes que continuamente están atacando nuestro cuerpo. El sistema inmunitario, sistema de defensas del cuerpo contra organismos infecciosos u otros agentes adversos, que no hay que olvidar las radiaciones ionizantes. Usted nunca escuchó ese... No sé si era un chisme o era real, pero muchas personas comentaban en qué zona del cuerpo ponerte o no el teléfono celular, o si andabas cargando una tablet, o si tenías, por ejemplo, con los hijos, si está muy cerca de la pantalla de las computadoras o cerca de algunas computadoras, si podrían las radiaciones ionizantes estar en contra del cuerpo. El mero hecho de nosotros no saber esto ya va en contra nuestra. A mí me tocó conocer a tres médicos, uno alópata, otro homeópata y otro naturista, que sí me hablaban a través de los años, cuando empecé a hacer radio, de cómo recibíamos radiaciones ionizantes. Y además, no teníamos nosotros que estar viviendo junto de una planta nuclear o en una zona industrial. Estoy hablando de Jalapa, que es una ciudad relativamente muy pequeña, aunque se calcula más o menos como de 1 millón de habitantes y de personas que llegan aquí, pues es relativamente pequeña, pero no es una ciudad industrializada. Pero sin embargo, estos tres médicos siempre me comentaban de cómo las personas podemos estar recibiendo radiaciones ionizantes en la época, como le diré, en los 90, que empezaron a aparecer computadoras como la que tengo aquí enfrente, o los teléfonos celulares, en que sí se sabía que estamos recibiendo una descarga, pues de iones, vaya, son cargas eléctricas incompletas. Entonces, si usted tiene algo incompleto y lo pone en una zona como completa, pues lo va a desbalancear, es obvio. Pero bueno, volviendo con esto, el sistema inmunitario es un sistema de defensa que se encarga de protegernos de las radiaciones ionizantes. Bueno, si estamos bombardeados continuamente por estos elementos que son parte de nuestro vivir diario, o sea, usted está inundado o inundada de bacterias, de virus, de hongos, de protozoos, de agentes tóxicos, por muy, ahora sí que entre comillas, limpiamente vivamos. Sí, lo sé, yo lo veo. Hay personas que podríamos ser así como que muy afines o como muy adictos a que todo esté limpio. Ya fuera de que si hubiese por ahí características a veces como de estar limpiando cuestiones emocionales en el interior y que se note por fuera, es cierto que por ejemplo en México sí hay mucho de esto de la limpieza, independientemente de que comúnmente vemos que en la calle muchas personas tiran basura o que no piensan en el de junto, es otro tipo de basura, es otro tipo de contaminación. Pero bueno, si estamos bombardeados continuamente por estos elementos que son parte de nuestro vivir diario, debemos estar conscientes de que gran parte de nuestro óptimo estado de salud depende de nosotros, es decir, depende de ti y del cuidado que tengamos con nuestro cuerpo físico. Y bueno, en esta página sí habla de otros cuerpos sutiles que en muchos casos las personas no tomamos tan en cuenta o no le damos la importancia, que bueno, de algunos años hacia acá, y sobre todo yo escuchándolo hablar por médicos, como que me convencí que sí valía la pena tomar en cuenta esos cuerpos sutiles, por ejemplo el cuerpo emocional. Fíjese que yo he conocido un número muy grande de personas que me dicen que sí han resistido carestías, que gasolinazos, que asaltaron a su familia varias veces, de que cómo los han traicionado, y me dicen, no, pues yo me he vuelto más fuerte, porque y lo he escuchado y me lo dicen muy en serio. Entonces se cree que el llamado cuerpo emocional, no sé si usted ha oído hablar de ese, que es un tipo de como de energía que aprende, básicamente empieza aprendiendo a amar, y después me parece que en muchos casos aprendemos a desconfiar o a ser convenencieros o ir midiendo a la persona, pero mucho de ese aprendizaje no necesariamente es de que aprendamos a amar, que además eso es justamente la zona que se encuentra muy emparentada con el sistema inmune. ¿Cómo va a ser que el sistema inmune de usted funcione bien si usted tiene juicios ante usted mismo, es decir, es que estoy feo, o Dios no me ama, o como algunas pacientes me han dicho que por eso las dejó el marido, que porque no sirven como mamás? Me lo han dicho de muchas maneras. Entonces, es una cosa que se ha vuelto tan frecuente que las personas, supuestamente por inteligencia o por astucia, nos critiquemos, pues no. Les sigo leyendo esta página que es Camino Saludable. Uno de los factores clave para contrarrestar los ataques de estos agentes es el nivel general de energía y vitalidad. El que se encuentra en un estado de debilidad, lo que puede ser debido a muchas causas, enfermará con mayor facilidad si se expone a la acción de agentes ambientales negativos. Por ejemplo, alguien que esté así que cansado energéticamente, si ve a alguien fumando o alguien tomando, incluso si lo ve en una película, lo va a señalar de que está mal. Independientemente que es cierto, no es bueno que fumemos ni que tomemos, pero hay quien lo necesita. E incluso las personas que están dentro de adicciones lo necesitan, tal vez porque tengan roto alguno de... Hay unas descripciones en bioenergética muy interesantes, no es el motivo del programa comentarlas, pero sí hay porqués de las personas cuando llegan a tener, no sé, adicción al tabaco, adicción a la sexualidad, o a los dulces, qué sé yo. Son como fracturas, así le llaman, son fragmentaciones en el estado energético de aprendizaje. Básicamente, lo menciona mucho Alexander Lowen, que tiene una serie amplia de libros en que se va mencionando, pues, así que los padeceres a nivel profundo de las personas. Bueno, fuera de eso, sí hay personas que efectivamente tienen energía y vitalidad verdaderamente. Le sigo leyendo. Cuando el sistema inmunitario se ha debilitado, el cuerpo en conjunto es más susceptible a enfermar por exposición a cualquier estímulo dañino. Puede ser una gripe, puede ser un golpe en la mano, puede ser que no dormí bien y eso lo voy yo como que cargando, y no solamente un día sino varios. ¿Me explico? Conforme se debilita el cuerpo debido a efectos, y le voy a decir unas palabras que a lo mejor usted no ha notado, si tiene usted, ojalá no, pero a lo mejor las ha visto alrededor. Se debilita el cuerpo por estrés, depresión, privaciones, dolencias crónicas. ¿Cuántas personas, muchas que yo quiero muchísimo, yo mismo he dicho, ay, yo entre más golpes recibo, como que, como hay un dicho así como muy arrancherado de que te vuelves más fuerte? No necesariamente, puede ser que te vuelvas como la mula arisca, te vuelvas así como que más duro y dizque más aguantador, pero el ser energético, que es básicamente el que nos da energía y vitalidad, es el que se va debilitando por esto que le estoy leyendo. Y yo lo creo, lo veo en los pacientes, se les nota. Lo que pasa es que la mirada clínica no solamente tiene que ver con hacer la historia clínica o la anamnesis, también tiene que ver con sentir a la persona que tanto es sincero consigo mismo, y muchas veces no nos lo enseñaron o no nos conviene, o sea, no nos conviene vernos perdedores ante los demás. Entonces, sí es muy frecuente, sobre todo en mujeres, que me han dicho, no, yo estoy bien, sí he sufrido, sí me han dañado, pero me volví más fuerte. Entonces, el sentir estrés, sentir depresión, las privaciones y las dolencias crónicas, sí debilitan al cuerpo. ¿Y sabe dónde exactamente? En el sistema inmunitario. Este queda mermado en su capacidad. Cuando el organismo se halla en un estado de vibración energética sana, o sea, cuando alguien está contento, usted lo nota, no tiene que ser de alguna manera con licencia para ser terapeuta, uno nota cuando alguien está sano, cualquier invasión de virus es eliminada fácilmente. Ah, pero cuando el individuo está energéticamente desequilibrado y por lo tanto inmunológicamente debilitado, la más mínima exposición a un virus significa la llegada de la enfermedad. Llegó el final del programa. Vamos a escuchar a Guadalupe Pineda. Seguimos mañana platicando de estos y otros temas. Bye, hasta luego. Este es su programa, A Tu Salud. Para que veas reduciendo cómo quiero este programa, que me voy a despedir por segunda vez. No, es que quiero platicarles de zinc, no es el nombre de una amiga, no, zinc con Z. El déficit afecta al sistema linfático y la respuesta inmunológica. Y bueno, ya que tengo todavía 1 o 2 minutos, Le voy a recordar, obviamente, que es la nutrición. Aquí hay una lista en esta página que se llama Camino Saludable, de consumir alimentos que no solamente vitamina E y C, sino la A. De alguna manera, el que nos alimentemos con, ¿cómo le diré? Es un tipo de cariño, es diferente al cariño que hay cuando somos narcisos, decir, ay, es que soy muy guapo, o cómo he sufrido, o cómo sé, o voy a ayudar. Es un personaje bonito, pero no toda la vida. De repente, si hay que tener, esa sí ya es mi opinión, si hay que tener la sobriedad para ser uno de alguna manera decente consigo mismo y permitirse gozar de la vida. Por eso yo le mando de nuevo, así como despido dos veces, me voy a mandar doble amoroso saludo a la tropa experimental, y no olvidar que es muy importante el estado de ánimo. Eso que le estoy diciendo a usted, insisto, no es como de que vivamos, ahora sí que se acaba la vida y vivirla en juerga. No, es también tener nuestros momentos de regalarse momentos felices a uno mismo, rodearse de personas queridas, claro. Y este es muy importante, de eso vamos a hablar en el programa de mañana, privilegiar el contacto con la naturaleza. Y por cierto, gracias a quien me estuvo agradeciendo lo que hablamos de los perrillos, como les llamé el viernes. Mañana continuamos con este contacto con la naturaleza, que por cierto, varias personas, varias damitas amadísimas, me han dicho que les han, ojalá no nada más sea su imaginación, sino sea real, les ha reactivado su sistema inmunológico. Nos despedimos aquí enfrente de los compañeros que estoy viendo y les mando un cariñoso saludo. Hasta pronto. Del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad.